no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Precioso.

todas las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Hijo de Dios, tú eres porque tú

por mi nombre. Me llamaste. vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio.

la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Conmigo a la casa de Dios celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Thank you. Tú eres el rey, Señor. Estoy aquí. El

favor, pródigo, por mí dejó a su padre, a un mundo infiel, él fue fiel, herido fue por nosotros. Se levantó, a casa nos regresó, aquí estoy otra vez y yo creo que encuentro aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé y yo creo que encuentro aquí estoy completo. Hoy necesito

santo.